Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. La pasión argentina por la música de The Beatles ha alcanzado ejemplos inverosímiles y hasta vergonzantes. Libros, películas, encuentros, bandas tributo, coleccionistas y hasta peluquerías especializadas en los cortes de John, Paul, George y Ringo conviven en esta devoción fetichista por la obra de los cuatro de Liverpool. En una línea paralela, haciendo equilibrio entre la emulación y el versionamiento, en 2005 apareció Homenaje a los Beatles, el único disco de los Durabeat. El álbum contiene 15 versiones de temas de The Beatles, en las que participan muchos de los máximos exponentes del rock argentino. Iniciaremos nuestra escucha con Glass Onion, con la participación de Gabriel Carámbula, y I'm Losing You, donde Gustavo Cerati aporta su voz y un memorable solo de guitarra. Escuchamos ahora en larga duración, Homenaje a los Beatles, de los Durabeat. Un disco, todos los temas. Larga duración. We'll be right back. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. El recorrido de los Durabeat por la música de The Beatles sigue con versiones de Oh My Love junto a Luis Alberto Spinetta, nada menos. Le seguirán Come Together junto a los hermanos Ruiz Díaz y Something junto al gran Lito Nevia. Continuamos escuchando en larga duración homenaje a los Beatles de los Durabeat. Time in my life, my mind. Larga duración. La discoteca de Radionauta. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Luego de Nevia, los siguientes invitados serán Emanuel Orbelier, de Ilia Curiaquian de Valderramas, y Lucas Martí, de Atirador Láser, para versionar Let Me Roll It, tema solista de McCartney. Más tarde oiremos una rockerísima versión de One After 909, junto a León Gieco, para luego dar pie a la participación de Charly García en And Your Bird Can Sing. Continuamos escuchando en larga duración homenaje a los Beatles de los Durabeat. We'll be right back. over twice. Come on, baby, to be good size. I said we'll travel to all night tonight. Oh, larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Charly García, quien participa en esta versión harrisoniana de And Your Bird Can Sing, fue crucial para este disco. Por esos años, García acostumbraba a ser el invitado repetido de las presentaciones de los Durabeat, lo que le dio al grupo la suficiente visibilidad para encarar la grabación de este disco homenaje. Ahora escucharemos For You Blue, versionada por el grupo, esta vez sin invitados, y luego llegará Fito Páez para participar en She Came Through the Bathroom Window. Continuamos escuchando en larga duración, homenaje a los Beatles de los Durabeat. Because you're sweet and lovely girl, I love you. Because you're sweet and lovely girl, it's true. I love you.

through window, protected by that silver spoon, by Nigel Tons and Toms and Wonder, by the bands of an old lagoon. Did anybody tell? Un disco, todos los temas. Larga duración. I'm gonna go away. I know my heart can stay with my love. It's understood. It's in the hands of my love. And my love, that's in good. Covers burn, I still find something there with my love. It's a storm, it's everywhere with my love. And my love, it dies in good. larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Charlie García, uno de los ilustres fanáticos Beatles del país, volverá a aparecer para la cruda versión de Back in the USSR. En She's a Woman participarán Edelmiro Molinari y León Gieco, y luego Alejandro del Prado formará parte de la banda en I Saw Her Standing There. Continuamos escuchando en larga duración Homenaje a los Beatles de los Durabeat. Larga duración. La discoteca de Radionauta. My love, don't give me presents. I know that she's no peasant. Happy just to hear me say that I will never leave her. She don't give boys the eye. She will never make me jealous. Give me all her time as well as loving. Don't ask me why. precious, no peasant. Only ever has to give me love forever and forever. My love, don't give me presents. Turn me on when I get lonely. People tell me that she's only fooling. I know she isn't. She's a woman who loves her man. She's a woman. She's a woman. She's a woman, all right. She's a woman. She's a woman. Los Durabeat se formaron en 2008, luego de varias recomposiciones en las que estuvieron músicos como Claudio Cardone y Eduardo Rogatti. La banda quedó definitivamente formada por José María Núñez en guitarra y voz, Sebastián Peralta en teclados y voz, Osvaldo Lorenzo en guitarra, Alejandro Soto en batería y Mariano Leiva en bajo y voz. Este es el grupo que grabó el disco en los estudios Circo Beat y que se repartirá la interpretación del último tema, Isn't It a Pity, de George Harrison. Escuchamos hoy en larga duración Homenaje a los Beatles, de los Durabeat. Larga duración, la discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas. Some things take so long. larga duración. La discoteca de Radionauta. Un disco, todos los temas.